Saludo, soy Sara, hija de Cristo y el guardián de los códigos de ascensión Santo Grial. Era mi propósito de nacer en la tierra para continuar con la luz y la ascensión alcanzada por mis padres. María Magdalena y Jesús, así como la retención de la alta vibración todos obtenidos y con experiencia en ese tiempo de vida en la tierra. Yo, Sara, soy conocido ahora en los planos internos como el guardián de la verdad o de hecho, los secretos sagrados. Mi objetivo como un alma iba a recibir un gran volumen de códigos. Vibraciones de energía, la luz, el amor y la sabiduría, la protección de ellos dentro de mi ser y compartirlos de manera adecuada para la verdad podría ser recordado por todos. Aunque no estaba físicamente presente durante gran parte de la vida de Jesús. Mantuve dentro de mi ser y el alma toda la ascensión desplaza a Jesús, María Magdalena, los seres crísticos y los discípulos de ese tiempo experimentado. Conservé todo el conocimiento descubierto en relación con la energía de la conciencia de Cristo. Sostuve sabiduría acerca de cómo curar instantáneamente, las enseñanzas de la diosa y los recuerdos de todos los aspectos de la época en que Jesús caminó sobre la tierra. Desde el momento en que fui concebido, empecé a absorber la sabiduría, la luz, los recuerdos y la conciencia. Yo estaba en el vientre de mi madre durante la crucifixión de Jesús, acepté los códigos de ascensión todas recibidas en ese momento. Cuando nací, he descargado aún más la sabiduría y la vibración de la luz de ese tiempo. Mi madre, María Magdalena, pronto se dio cuenta lo sensible que era. Mi carácter y poder interior eran fuertes como yo era una síntesis de la energía y de la verdad de mis padres. Sin embargo, María Magdalena di cuenta poco a poco mi poderosa capacidad de absorber la energía. Como un bebé, si ella me dejó con otra mientras ella descansaba, cuando ella regresó a mí, incluso si fue solo después de unos minutos se encontraría entonces que sostuve la energía de esa persona. No fue que tomé la energía o la conciencia de los demás, mas así fue que me convertí en un reflejo de ellos, como si lo hubiera hecho copias de todos los que estaban incorporados y yo mismo. Mi madre se dio cuenta de la magnitud de mi capacidad única cuando se permitió a una mujer que era un amigo que me mantenga, ella me observó el cambio de un bebé feliz de angustia que experimentan. Entristecido por la pérdida del amor romántico y experimentar un dolor insoportable en todo mi ser. Al darse cuenta de que había encarnado energética de las mujeres y, especialmente, su angustia. Rápidamente se dio cuenta de que con el fin de salvaguardar la sabiduría y códigos impartido a su hijo de ella, Jesús, la conciencia de Cristo y el Creador tenía que rodearme de vibraciones puras. De lo contrario, mi corazón se convertiría rápidamente oscurecida por los dolores de la humanidad, una carga que un alma no puede continuar su propia cuenta. Mi madre me rodeado de gente que había alcanzado un alto nivel de ascensión. Que se habían trasladado a través de los procesos de curación de gran alcance la liberación de cualquier dolor de su pasado y que centrado en su conexión con el Creador. Ella cuidadosamente montado almas de la vibración más alta a mi alrededor que reflejaría de nuevo a mí mi verdad, así que podría comenzar a explorar la verdad de mi ser. Se dio cuenta de que si yo estaba constantemente bombardeado e influenciada por los pensamientos inconscientes de los demás, sus dolores y las ilusiones, entonces esto sería siempre nublar mi percepción de mi verdad. Es debido a mi capacidad que se trasladó al sur de Francia para vivir en una cueva con las sacerdotisas del templo de la diosa Isis. De esta manera mi energía y la verdad serían garantizados permanecer puro. Nunca me consideré especial, mis energías se salvaron porque como un adulto que llegaría un momento en el que me casaría con un hombre de la misma alta vibración. Me gustaría compartir a continuación, todas las energías de sabiduría, luz, amor, conciencia y ascensión Santo Grial con él y los niños a los que daría a luz. Esto sería un símbolo de lo que me permite dar todas las energías que había sido salvaguardados dentro de mí a la conciencia de la humanidad para que todos puedan absorber. Como un niño, deseaba para ese momento porque sabía que la vibración de todo el planeta se levantaría y acelerar. Yo sabía que toda la sabiduría sostuve sería compartido con la humanidad con energía, creando un despertar importante para todos, así como completar un despertar conciencia de Cristo y de iniciación que había comenzado mi padre. Me di cuenta de que después de haber impartido mi conciencia y luz a la humanidad, mi capacidad de incorporar todas las energías disminuiría y por lo que sería capaz de vivir una vida normal en una comunidad sin dejar de explorar el gran volumen de la conciencia de gran alcance dentro de mí. Cuando era niña, mi madre me enseñó a curar los dolores de los demás, me absorbe. Ella también me guió a reconocer el resplandor de la luz de gran alcance dentro de mí, utilizarlo para apoyar y capacitar a mí mismo. Hubo momentos en que la energía estaba en que se incorporan en la preparación para la entrega a la humanidad era tan potente y luminosa dentro de mí, se sentía incómoda e insoportable. Como alma que ya conocía de cerca y reconocí mi verdad. Mi propósito no era explorar mi alma, más de lo que era la síntesis de mi alma con las energías que habían sido anclados en la tierra y mi ser por la gente de inspiración de mi pasado. En los años posteriores a la crucifixión, resurrección y ascensión de Jesús había unos tiempos oscuros sobre la tierra, era como si la tierra y la humanidad entró en una depresión. Volúmenes inmensos de amor y códigos de ascensión se habían anclado en la tierra y la humanidad, causando miedo y el dolor para llegar a la superficie para ser liberado. Fue un periodo de purgar todo lo que no era el amor que había sido instigado por el amor del Creador tocar los corazones de muchos. Otra razón para la depresión fue que el tiempo requerido para la humanidad y síntesis con encarnan todo lo que habían recibido de la conciencia de Cristo. Ellos necesitan tiempo para que se fusione con sus pensamientos, acciones y reacciones para que todos pudieran surgir en una mayor experiencia del amor. Mi uso de la madre para decirme. Dejar de lado su miedo a la oscuridad, porque cuando hay oscuridad sabes que el amor profundo está en camino. Ella sabía que la presencia de cualquier tipo de miedo o desafío será una indicación de el amor mucho más grande de lo que posiblemente podría imaginar estaba a punto de emerger y florecer desde su interior, llenando su ser y la realidad con profunda felicidad. Hubo momentos en que el miedo incrustado dentro de la conciencia de la humanidad a ser tan pesada que incluso protegido por las energías de mi madre me sentiría su presencia como una carga para mi ser. Me gustaría llorar y gritar de dolor y sufrimiento. Mi madre llamaría más luz y la protección que me sostiene como ella emanaba su luz en mi ser. Sin embargo, sabía que estaba liberando la energía en nombre de la humanidad y que una vez que el proceso se había completado pasaría y me gustaría volver a mi estado normal. Sarache revela su verdad por Sarache, hija de Jesús y María Magdalena. Yo, Sara, estoy compartiendo esta información con usted porque siento que podría estar interesado en escuchar un poco de mi vida y propósito como Sara. Aunque en su mayor parte es para apoyarle en el reconocimiento de que, aun cuando un individuo sobre la Tierra se puede apoyar y ayudar a estos enormes cambios y la transformación de la Tierra y de la humanidad, el hecho de que puede verse a sí mismo como un individuo se centra en el logro de su ascensión. Puede sentirse impotente o incapaz, por favor, conocer su proceso de ascensión y el viaje es tan valioso para todos sobre la Tierra. Los cambios y los cambios que experimenta a medida que se mueven en un mayor espacio de amor y la iluminación puede parecer personal para usted y como si no afectan a otros. Sin embargo, lo hacen, más de lo que puedas imaginar. Cada pequeño cambio usted hace despertar tu ser de la ilusión es compatible con otros en la consecución de la misma. El hecho de que la Tierra puede parecer tan grande e imposible, este no es el caso. Usted tiene un poder dentro de ti, que como yo, es una síntesis de las energías poderosas que pueden recurrir y utilizar como su poder. No es para que usted cambie el mundo consciente o dictar a los demás lo que deben ser sus acciones, para hacerlo es tratar de crear un cambio desde un lugar de debilidad. Cuando permites reconocer y observar todas las hermosas energías, luz, amor, códigos y conciencia que fueron llevados a la Tierra para encarnar y compartir, dejando de lado las influencias externas que pueden causar confusión dentro de ti, entonces el logro de todos lo que necesita en la tierra. Recibirá la belleza, el poder y la curación en su interior al tiempo que reconoce las energías que no son de su propia deshacerse de ellos de vuelta a donde vinieron. Usted encontrará todo lo que necesita hacer es salvaguardar esa hermosa energía en su interior, reteniendo el foco de su mente en su verdad y la alineación con el Creador. Habrá luego vienen momentos en los que siento con el poder e inspirado para dejar que su luz brille intensamente, solo tiene que sentir la energía que fluye de tu ser. Será en el momento divinamente guiado apropiado que usted permite a la preciosa energía y la conciencia que expresas para fusionarse con la conciencia de la humanidad creando tremenda ascensión y una amor más grande. Este es el más poderoso servicio de regalos y la ascensión se puede dar a todos. Por favor, sé que estoy contigo, apoyándote en ser su verdad en la tierra. Sara.